nombre es Carlos Zárate, secretario general de la Asociación de Buzos Profesionales. Nuestro sindicato creció en el año 2001 con la necesidad de fortalecer a la actividad, defender los derechos de nuestros compañeros, de nuestros colegas, ante la inseguridad de los trabajos, como se hacía, y de varios accidentes que hubo. Bueno, nuestro gremio está constituido en estos momentos con 100 buzos profesionales, que son todos los buzos que tenemos en el país, y se dividen en dos especialidades: el buzo de salvamento, que es el buzo que hace reflotamiento, trabajos abajo del agua, inspecciones, reparaciones, corte y soldadura; el trabajo de offshore, que es el donde la gente tiene más posibilidades de crecimiento por los altos sueldos que tienen ahí, porque tienen que trabajar a 90 metros y alguna vez a 95 metros, 100. Y el trabajo de offshore se trata en mantenimiento de las plataformas submarinas, donde hacen las extracciones de gas y petróleo. Estamos luchando conjuntamente con la CTA y todos los gremios que no tenemos personalidad gremial, pero sí inscripción gremial. Hemos conquistado grandes avances, firmamos acuerdos salariales con las empresas. Nos reconoce en la Cámara Argentina de Buceo, nos reconoce como único gremio, y eso nos lleva a nosotros a realizar unos acuerdos salariales, que en la cual a los afiliados le hemos alcanzado los logros que ellos querían. Últimamente estamos con un conflicto salarial con la empresa Mondrilli, que es una empresa noruega. Hicimos un plan de lucha a bordo en la cual los buzos no realizaron ningún tipo de tareas, hicimos un paro total de actividades y trabajo a reglamento. Esto es un gremio que nuevo, pero con mucha fuerza. Y generalmente los buzos estamos unidos para nuestro progreso.